Recostados en las nubes, los de abajo que se esfumen por encima, todo el cielo que nos falta tocar. No te apures cuando hay tiempo, yo te sigo pero lento, porque nunca me arrepiento de pasarte a buscar. Es que quiero verte hoy y tenerte cerca. Te soñé despierta hoy detrás de mi puerta. Usted me hace pensar cosas locas, toda hora. Será el aroma que dejó en mi ropa que no borra. Usted me hace pensar tantas cosas que no digo. ¿Y eso? Para que no vea en el loco en que me ha convertido. Por respirar el aire que usted transpira, transpira, transpira. Porque le canto y ya se pone tranquila, tranquila, tranquila. Por respirar el aire que usted transpira, transpira, transpira. Por ir más lento mientras el mundo gira, cuando gira, cuando gira. Cierra los ojos y dime que imagina, que yo imagino parado en mi esquina. Solo verlo en la calle se ilumina, siento que encandila los que me lastiman. Guarda en mi cajita preferida secretos de nuestra historia. El aire que usted transpira, transpira, transpira. Porque le canto y ya se pone tranquila, tranquila, tranquila. Por respirar el aire que usted transpira, transpira, transpira. Por ir más lento mientras el mundo gira, cuando gira, cuando gira. Porque usted me hace pensar cosas locas toda hora. Será el aroma que dejó en mi ropa y que no borra. Me hace pensar tantas cosas que no digo, pa' que no vean la loca que me ha convertido. Por respirar el aire que usted transpira, transpira, transpira. Porque le canto y ya se pone tranquila, tranquila, tranquila. Por respirar el aire que usted transpira, transpira, transpira. Por ir más lento mientras el mundo gira, cuando gira, cuando gira. El tiempo nunca frena y quiero verte hoy y tenerte cerca. Te soñé despierta hoy, cerraste mi puerta.